el bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Sonando es Humo Eléctrico, la primera canción del último disco de Sauron, el último árbol sobre la tierra, editado en 2012. Estamos con el Pato Larralde. Pato, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba viendo tu propio arte, tu propio disco. Estaba mostrando acá al amigo Martín Darsol que este lo hicimos con un sticker en la tapa para que podamos dar vuelta a la tapa y ser muy locos y ver diferentes tapas en un mismo disco. Es sobrenatural. ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Venís de ensayar? Vengo de ensayar con Sauron, sí. Acá en las salas de Bader, ahí donde está el club de arriba. ¿Me equivoco si digo que estás en una etapa, tu etapa más activa desde que estás en la música o...? Bueno, soy activo de chiquito. Sí. Trato de seguirlo siendo a través de los años. Digo, sí. Musicalmente. No, sí, o, sí. ¿O tuviste otra etapa? No. Sí, la verdad que está... En realidad siempre estuve en movimiento y tocando con mucha gente, pero esta etapa es, digamos, no sé... como que pasó todo junto. Viste que viene todo junto. Vienen todas las malas, vienen todas las buenas. Sí, está en un buen momento. ¿Podés un poco...? O sea, cuando estás con Sauron, te chipeás como que estás en Sauron. O para vos, o sea, todo forma parte justamente de un todo. No, cuando estoy, recién vengo a estar con los pibes, estoy con ellos y después tengo que cambiar el chip y estar con los antiguos, o sea, son cosas completamente diferentes. ¿Disfrutás el ensayo? A full. Para mí es un show en vivo el ensayo. No hay, si a veces cortamos un lado para esto, no es así, para arreglar algo. Pero generalmente es tocar los temas de pe a pa, hacer la lista que vamos a hacer ahora, en el próximo show y darle para adelante, ¿no? No cortamos. Ahí, si hay algo que salió mal, lo arreglamos ahí, pum, vamos en esa, como si estuviese en vivo. Y el tema que estábamos recién hablando, el tema de los discos. Hace unos varios años que estás tocando con Sauron. Sin embargo, han editado discos, quizás tienen casi 20 años de historia, tienen 5 discos editados. 22 años. ¿Te gusta, disfrutás el hecho de entrar al estudio? Sí, me encanta. Es un proceso que tiene un trabajo anterior, muy importante, digamos, desde que nace la idea de qué es lo que vamos a decir en un disco, a que nos juntamos a tocarlo, y todo eso, creo que el premio final es entrar al estudio para plasmar todo ese laburo que hicimos. Está bueno, está buenísimo. Es un premio estar en el estudio. Como que ya entramos con una energía para adelante, ¿no? ¿Vos cómo perfeccionaste tu técnica de trabajar para hacer el estudio lo más prolijo posible, si se quiere la palabra prolijo? O sea, no. 22 años de trayectoria, ¿no? Y 5 discos con Sauron y otros los antiguos, y etc. Tenés que ir ya con una idea y saber qué también tenés de improvisación. Cuanto más seguros estén los temas en los ensayos, con las partes y las letras más sobre los riffs y sobre las estructuras de las estrofas y los estribos, llegás, es mucho más fácil después para el tiempo que te lleva a grabar y para lo que te puede salir en la forma de la forma espontánea en el momento. Pero vos ya vas con una cosa segura. Eso sí, pero es el laburo. Pero aceptás sugerencias, viene un productor, te dice, che, mira, Pato, la métrica esta no va, corregirla, Yo le escucho a mis compañeros de banda. O sea, productores no hemos tenido. O sea, somos nuestros propios productores. Mis compañeros de banda son para mí un productor todo el tiempo. O sea, eso con... qué sé yo, por ahí el de los antiguos fue todo mucho más espontáneo. El último de Sauron también fue como casi todas las primeras tomas de cuando estaban grabando las bases, porque lo grabamos en re poco tiempo, tanto el de Sauron como el de los antiguos se grabaron así, uno en 24 y el otro en 16 horas, no sé, una cosa así fue. Claro, casi un día completo, sí, de grabación. Pero fueron jornadas de 8 horas, pero conformaron el total, uno en 48 y otro en 24. O sea que llegás al estudio con las letras definidas, ¿no? La dejás, sí, tal vez cuando estoy cantando en esa cosa de estar solo, porque estoy así como... Por en este momento que no estén ustedes, están todos los pibes del otro lado y están todos ahí, yo estoy escuchando así lo que grabamos y estoy... ¿entendés? Y ahí, por ahí se me viene una palabra que por ahí no estaba y bueno, y va, y después la escucho y digo, vamos con esto porque está... O los pibes mismos me levantan el pulgar y después, o por ahí me escucho y digo, esto es un espanto. ¿Y las letras surgen después de la música? Tenía esa idea, o sea, concepción de que vos escribías y decías, bueno, tengo una letra, vamos a ver qué le ponemos. No, yo escribo las letras y los locos tocan los riffs y yo agarro la letra y digo, pará, esta va bien, están tocando el riff y digo, empiezo a gritar ahí y ahí va, ¿viste? Y hay otra que digo, no, esta no va, y agarro otra o... Siempre me pasa que si arranqué con una letra sobre ese riff, tiene que quedar o esa no va. Esa canción no va, ¿entendés? O sea, me pasa eso. Porque se me cae la ficha de toque de que la letra esa va para ese riff. Eso en el último el simple de los antiguos, el primer disco, fue así. O sea, como que tiraba un riff el Tano y iba, íbamos ahí. Bueno, justamente estás trabajando en lo que es el próximo, el primer larga duración de los antiguos. Porque el primero son, como bien dice el título, es un simple, sí. Es un mini disco de 6 canciones. Me imagino que se viene en larga duración propiamente dicho, por ahí con más canciones. No. ¿Son 6 canciones? No. Hasta ahora tenemos... ¿Van a hacer la Grand Down? No. Lo que pasa es que la fórmula de Down es un poco la fórmula de los 70. La que se está usando, que es también la que usamos en Sauron, en el último Árbol sobre la Tierra, y sí. Después se pasó a simple, porque este sí. Tiene 9 temas. Y los 90 fueron, viste, que permitían que la banda tenga un disco de 70 minutos. Pero estaba buenísimo, pero también es un poco escuchás Supernova, que es un discazo, tiene 17 temas, podían haber hecho dos discos y podían haber seguido tocando y no separarse después del otro que sacaron, Dub de Outside. Bueno, no me escucho nada por acá, así que me voy a hacer. Te sube el volumen, pero hola. Ahí está. Sí, igual. Bueno, para escuchar esta voz, prefiero sacarme. Sos vos, nene. El tema es que hoy, en estos tiempos que corren, está de vértigo, tenemos mucho menos tiempo para escuchar la música. Entonces, si estamos en casa haciendo alguna historia, tiene que pasar rápido. Me parece que no te puedes colgar a escuchar un disco de 76 minutos, lo que dura ahora 80 minutos, un CD. Entonces, me parece que, que tengo ganas de volver a escuchar. Entonces, porque si no, lo terminás sacando y querés poner otra cosa, no tenés mucho tiempo. Entonces, me parece que eso es mucho más ágil. Aparte que estás menos en el estudio, te quemás menos la cabeza, tenés más rápido material para mostrar. Nosotros estábamos tocando ya 12 temas en vivo. O sea, tenemos 6 temas. ¿Estás hablando de los antiguos? De los antiguos, sí. Bueno, con Sauro tenemos 60 temas para tocar. ¿Escuchás tus discos vos? ¿Sos agarrás tu casa así? ¿Verdad? Estaba escuchando ahora El color cayó del cielo porque lo mandamos a reeditar y quería ver que el máster que había mandado nos salte. Entonces, fue para corroborar técnicamente. Sí, estaba escuchando. No, y a veces. ¿Te acordás la letra de 70 canciones? No me acuerdo ni siquiera de la que está sonando ahora. ¿Y te sorprendés de tus letras? O sea, ¿qué te pasa? ¿Sos muy exigente? La del último disco la tenés más presente, pero. Trato de no repetirme. Es muy difícil. Porque la temática y las cuestiones que lo rodean a uno por ahí. Como es como un círculo vicioso, ¿viste? Entonces, también ahí tiene que ver un poco con lo que uno lee, sobre todo en este momento que estoy escribiendo, porque una bruja me dijo una vez, tenés que escribir más sobre lo que vos te pasa. Y entonces empecé como a entrar en mí mismo y empezar a contar las cosas que me pasan todos los días y empecé a ver que a la gente le gusta mucho eso. Me gusta primero más a mí porque puedo a través de una letra ver en qué situación estoy de la vida, que cada vez es más complicada. Entonces, eso también me hace como un momento reflexionar un poco. Me gusta lo de que fuiste una bruja. ¿Eh? Me gusta lo de. No, dije bruja. Que fui una bruja, te dije, una bruja me dijo, que es otra cosa. Te encontré gente en todos lados, o sea que. ¿Quién es una bruja para vos? Es una gente que sabe un poco más de la bruja allá. Se le puede decir a mucha gente. No. Vos estás hablando de la cosa vulgar, no, yo te estoy diciendo de una cosa que conoce, gente que conoce del más allá. Escuchamos una canción del anterior disco de Sauron, que es uno de los temas que más me gusta, se llama Niño Lobo, de La Guerra del Fuego, que editaron en el 2009. Yeah. autor, lo que se estaba yendo es Niño Lobo de Sauron. ¿Sabés algo que me llamó la atención, Pato? La última vez que estuviste acá con los antiguos, andabas con una libretita anotando cosas. Mm. Muchas de esas anotaciones después tienen que ver con letras de tus bandas o son cuestiones que anotás y vas acumulando y en algún momento... No tienen que ver. Todo el tiempo estoy escribiendo cosas y voy... Perdón. Sí, estás sacando algo. Sí. Voy anotando todo el tiempo, voy así con mi cuaderno, acá tengo el micrófono y acá tengo... ¿Te repetas con las letras? Sí, el micrófono, acá tengo las letras y acá tengo unas cosas que estuve corrigiendo para unas letras nuevas de los antiguos, de unas letras que ya tengo escritas, que se me fueron ocurriendo como que no quiero repetirme, un poco me preguntaste eso, como trato de no repetirme, es dificilísimo porque por el palo en el que estamos y por la forma que tengo de decir las cosas, ¿no? Por ahí trato todo el tiempo, pero bueno, estoy reflotando temas. No quiero mostrar lo que vamos a hacer en el próximo show, pero acá tengo letras nuevas de los antiguos. Y en las letras... Bueno, después, esta letra, este tema... Claro, estoy escribiendo... También. Bueno, acá tengo una letra nueva que se llama Slasher te va a matar, que va para el disco nuevo de los antiguos. Después tengo El Inventor del Mal, que también va para el Nuevas Antiguos, Camino de la Luz Fantasmal. Estos dos no van a ir en este disco de los antiguos, que no se los voy a decir. Y después estamos, que es un tema que ya estamos tocando en vivo, El Hombre que no se puede ir, que lo estamos tocando antes de Hecho a mi Medida. Bueno, estamos haciendo La Culpa al Viento, Te lo vengo diciendo. Son todos temas que estamos tocando nuevos en el repertorio, pero yo vengo escribiendo así y por ahí voy en el bondi y se me ocurre algo, entonces agarro, pamba, anoto, pero todo va para el mismo lugar, ¿viste? ¿Te diste cuenta de una cosa que por lo menos yo interpreto con simple? Sí. La primera entrega de Los Antiguos es como que interpreto que los músicos se acomodaron a tu registro y a tu influencia musical y no fue viceversa, porque David viene de Anomalía. Y Anomalía no es una banda que tenga mucho que ver con vos musicalmente. Avernal tendrá algunos guiños, pero no tiene mucho que ver con vos tampoco. Y Club Diablo se caracterizaba tal vez por su mixtura y por no quedar etiquetado con ningún género. Sí. Y es como que el disco de los antiguos es más riffero, más grubero y tiene como partecitas que van construyendo una canción de esencia hard rockera de 70. No, me suena a mí, ¿eh? Por ahí me decís una cosa. No, ¿sabes qué? El simple, fueron casi todos riffs de Sergio Conforti, del Tano. El Tano de Bernal. Que con el cual empezamos la historia y después los pibes se fueron acoplando, pero hoy por hoy todos traen sus riffs y tocan se acopla todo. Pero trae, no se parece David trae riffs y, sí. Y suenan tremendo. Pero por eso, pero no se parece, también, no se parece lo que da el mismo Alía. Componen para pensando en tu garganta. No, ¿sabes que no? No. No, ellos tocan y yo ladro arriba, o sea, es así. Pero bueno, podrías cantar en Avernal vos con ese estilo de música. Has subido a cantar algún tema. Sí, con canté, pero no sí, entiendo la esencia. Pero porque son muy generosos, canté. O sea, no, yo no puedo cantar en Avernal. Yo creo que se va acomodando todo y yo le voy buscando la vuelta para lo que ellos están tocando. Ellos me sugieren con el riff lo que yo tengo que gritar o entonar de alguna forma, si llego. ¿Qué tal estuvo haber tocado con Pez en esos festivales? Increíble. Una banda a la cual yo admiro de hace muchísimos años, que desde Cabeza, de Quemado, yo los vengo escuchando y siempre me gustaron por esa combinación 70 pura. Y esa energía, esa cosa entre el rock pesado y el punk rock, y a mí siempre me gustó mucho. Y el día que sonó el teléfono y era Fósforo y nos decía que le habían gustado mucho al disco, que se le habíamos dado un camarín, yo no lo podía creer. Y bueno, ahí surgió la invitación. Bueno, de hecho ahora vamos a tocar por otra historia, por otra gente, pero el viernes este 11 tocamos de vuelta en San Martín con Pez. Qué loco que te reivindica gente menor a vos, o sea, que son chicos que te están escuchando y que no te descubrieron ahora, pero que con los antiguos por ahí lograste subir unos escalones de difusión, por lo menos, porque no, ya sabemos que no sos nuevo en esto y que tal vez Pez no invitó en ese caso a Osauro o lo que sea, y sí lo hizo con los antiguos, es que algo pasó en el medio, o sea... No, y bueno, pasó, de algún modo llegó. Pasó que nos encontramos y también, viste que hay, o sea, hay músicas que gustan más que otras, qué sé yo. Fue como una... Sí, obvio, es cuestión de gusto, ¿no? Siempre. No, y aparte también porque, bueno, tal vez en el momento que alguien pudo escuchar algo y le... A mí me pasa que a veces me llegan discos y los escucho porque me interesa ver que el que me lo da con onda y con amor, y yo de la misma forma lo recibo y lo pongo. Por ahí en ese momento, por ahí le hago una pasada y no y después a veces me pasa que yo escucho y digo, chao, ¿viste? Entonces también... A mí, ¿sabes qué? Un amigo tuyo, que es Wallace, me lo hizo notar una vez, que me dijo... Que un chico cualquiera, no quiero decir el nombre de una banda, pero una banda re under argentina, re pequeña, y le dijo, Wallace, ¿cómo andás? Yo se le dio el disco, y después, bueno, pasó, fuimos a comer algo, y Wallace sobre la mesa, viste, dijo, mira, me muestra el disco, me dice, me lo dio el artista este disco. Y lo destacó como diciendo, tengo una obligación de escucharlo, porque no solo que me dieron un disco, me lo dio que no compuso, ¿no? Claro. O sea, pensó que yo le puedo agregar algo. No, y aparte que uno que todos transitamos y seguimos transitando este momento, y nosotros el laburo que cada uno le puso sobre su CD, sobre su música, todo lo que conlleva eso, las horas de quemarse la cabeza pensando que porque sea más o menos importante, no, te estoy diciendo de lo que uno siente en tocar y lo que lleva y editarlo y juntarse con el que hace la tapa y qué sé yo, y las horas y hoy la fábrica que te sale. Sí, entonces ese laburo, ese esfuerzo. Y además, ¿viste? Es porque es loco. Esto y no son millones de otras cosas más. Claro. Es esto porque pensamos que podría haber sido otra cosa y dijimos que no. Sí, loco, esto tiene mucha importancia. Cuando alguien te da un disco, tenés que valorarlo, porque yo lo valoro porque yo sé lo que hay atrás de eso. Porque sé lo que me cuesta a mí, lo que me costó y lo que me va a seguir costando. Y después, bueno, más allá de eso está lo que se me gusta, ¿no? Lo que está adentro, ¿no? Pero por eso ya lo valoro de entrada. Pero parece una chupada media, pero eso para mí es lo que diferencia a un artista del que no es artista. El que no es artista lo toma como algo genérico y acumulativo y algo, mira esto, lo pongo donde está el resto. Y el que es artista dice, a ver esto por lo menos lo quiero incorporar y quiero curiosear, porque ya tenés la lamparita encendida que te pide más electricidad, ¿entendés? Por lo menos lo veo con vos, con otra gente. No te aburras, Pato. No pienses tampoco tanto. Me tirás cosas para pensar. Estamos delirando, pero vos también. Yo no te toco ninguno. Escuchamos una canción de los antiguos, vamos a tanda y después seguimos conversando. Malen, de este que está sonando, el tema 6, Hecho a mi medida. Pensar vida.